A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En El País de los Sueños comenzamos ahora Radio Andalucía Información y lo hacemos con Grand Central, la música de Jeff Goldblum con la guitarra. Hablamos de un complejo principal de estaciones de metro de la ciudad de Nueva York, Grand Central, un lugar que está muy cerca de la calle 42 y que da título precisamente a esta producción que estamos recuperando en este momento. En la intersección de la avenida Park y la calle 42 de Nueva York, Grand Central. El título de esta producción para Jeff Goldblum, líder que fue hace ya años de los Avenue Blue, un guitarrista muy versátil y conocido por sus colaboraciones, por ejemplo, en 4 discos editados como músico de acompañamiento de Rod Stewart, 2 de Bill Evans o 9 discos de Billy Squire. Brian McKnight vuelve al país de los sueños. Evolution of My Man. La evolución de un hombre, una producción de 2009. Servida la mejor música del mundo para oyentes como usted. Every time we close, feels like you're burning with desire. Every time we touch, feels like you set my soul on fire. Baby, you got what I want, baby, you got what I need. Baby, that's all I've been waiting for sure. I'ma give you all I got, I'ma satisfy your needs. Baby, that's all I've been trying to tell ya, that I've never felt nothing like when you're loving me. It's so crazy that I've never felt nothing like when you're loving me. first time we kissed. Mm-hmm. Wasn't like nothing, nothing that tasted when we make love. Mm-hmm. Yeah, not a single second of time is wasted. Baby, that's all I've been waiting for sure. I'ma give you all the kind of messages. Baby, that's all I've been trying to tell ya, that I never felt nothing like when you're loving me. It's so crazy that I never. Música de una de las grandes estrellas norteamericanas, Brian McKnight, el que estábamos escuchando con una porción de su álbum 2009, Evolution of a Man. Tenemos mucho más por delante. En el país de los sueños, tiempo para Julia Duncan en este instante. Stop to ask. Now you've found a way to make it last. Breakout, en versión de Julia Duncan, uno de los grandes éxitos de un grupo muy conocido, el grupo británico Swing Out Sister, formado por una intérprete nacida en la ciudad inglesa de Nottingham, Corinne Dacre, y un músico de Manchester llamado Andrew Connell. Breakout. Global Kiss, lo que estamos escuchando en este momento en el País de los Sueños, la guitarra protagonista una vez más con Steve Oliver. Steve Oliver, y atención al próximo, también guitarrista, no es norteamericano, es argentino, pero sí que ha sucumbido ante el poder de las listas de los Estados Unidos en esto que se llama smooth jazz, que controla perfectamente, equilibradamente desde hace mucho tiempo. Torcuato Mariano, Lift Me Up. Esta es una de las 12 canciones que nos proponía en 2006 exactamente. Torcuato Mariano, muy admirado en los Estados Unidos, se defiende muy bien, además interpretando música tropical. Antiguo compañero de un saxofonista de Río de Janeiro, seductor habitual, desde luego en los ambientes contemporáneos norteamericanos, aclimatado perfectamente al gusto europeo, Leo Gandelman, otro de los músicos que aquí hemos escuchado frecuentemente. El caso es que después de elaborar abundante material de alta calidad en Brasil, ha editado varios discos desde California, este músico. Torcuato Mariano, el que estábamos escuchando con una porción de Lift Me Up, uno de sus discos más recientes. Y ahora en directo, Sara Bareilles. Between the Lines. En vivo, 12 canciones. Vegas es la que estamos escuchando en este momento. En directo de Sara Bareilles. Bareilles, el nombre de, el apellido de esta mujer, Between the Lines, Live at the Fillmore. Sara Bareilles en directo, una mujer que además ha llevado su música, sus canciones, buena parte de ellas compuestas por ella misma, a lugares como Los Ángeles, San Diego, en California, Idaho, hablamos de Pocatello, o Portland, en Oregón. Conciertos maravillosos, llenos de muy buena música y de canciones como la que estábamos escuchando hace solo un momento. 480 Este. Es un supergrupo nacido exactamente en el año 1997 que tomó forma con cuatro músicos de élite desde su base en Toronto, en la región de Ontario, en Canadá. precisísimos en todos sus movimientos, condición esencial para aparecer aquí en Radio Andalucía Información, en nuestro programa en el País de los Sueños. 480 East, ese supergrupo compuesto por Jack Tretman, el responsable de las guitarras y trompeta, Ion Stewart como saxofonista de la banda, Rob DeBoer, el teclista, piano y armónica, y finalmente Tony Grace, que es el batería y compositor de la mayor parte de los temas interpretados por todos ellos. También fue el autor de las fotografías empleadas en la carpeta de su disco de presentación, que nacía en S97, al que ya hemos hecho referencia y que llamaron The Album. Nuestro tiempo se centra en este momento en Dwight Sills. Easy es lo que estamos escuchando. Radio Andalucía Información, RAI, esto es El País de los Sueños. Aquí exclusivamente suena la mejor música del mundo. Seals, bajo, guitarrista, compositor afroamericano habitual en buena parte de los discos de Rick Brown y del saxofonista californiano Richard Elliot, por ejemplo. Una carrera que comenzó en el seno del grupo Axis hasta que el saxofonista Kirk Balloon lo apoyase a la hora de contactar con la compañía Columbia Records, en la que finalmente grabaría su primer disco en solitario ya por 1990, más o menos. El caso es que desde entonces hasta ahora ha publicado solo tres discos: Second Wind, el segundo, y este que estábamos disfrutando, Easy, en 1999, con una versión de Sitting on the Dock of the Bay, un tema de Otis Redding que fue éxito en listas internacionales hace mucho tiempo. Nos encontramos de nuevo con Joe's James, The Dreamer, el soñador. Esta es una de las 10 canciones de esa producción. She appeared in the distance, like a prayer I had uttered once. She appeared in my life, like a dream. Only half remember. She entered my heart, stayed a while. She entered my heart, stayed a while, made me to smile, then gone. Gone from my life, yeah. Her love was like a burning flame of desire. Desire. Baby, just set my body free, make me free to love, make me free to know how it feels to be loved. How it feels to be loved. Some things that you just gotta learn on your own, yes. Bro. José James y su debut en 2008, The Dreamer, el soñador, una de las estrellas que ha sido frecuente encontrar en los últimos años en varias ediciones de festivales tan importantes como el de Tokio o incluso el Festival de Jazz de Vitoria. Música de Steve Oliver en el País de los Sueños. En estos últimos minutos, ya pocos que nos quedan para coronar esta hora. En RAI, con Lorenzo Romero en la producción musical y con Juan Antonio Jurado, dando paso ahora a Los Incógnitos desde el Reino Unido, un grupo clave en la evolución de lo que se llama Adi Jazz Europeo desde Londres. can't get you off my head. No puedo sacarte de mi cabeza. It's one of those days and I need some distraction. I've got to stop trying to be everything to everyone. I wish that I could turn the tables, 'cause this world hace muchísimo tiempo, era 1981, Incógnito, un grupo clave en ese estilo, es un grupo súper elegante con un buen número de álbumes que han ido lanzando a través de los años, desde que presentaban esa chica de París en el año 1980 exactamente, era un 12 pulgadas, que no estuvo nada. Vamos a regresar a los Estados Unidos, Warren Hill al saxo, en sus Love Songs de 2010 aparecen también abundantes versiones. Esta es original de Lauren Wood. ¿Recuerdan Fallen? En RAI, Radio Andalucía e Información. Hill con una canción, Fallen, caído, que también ha sido recuperada por mucha gente a través de los años. Ejemplo, pues incluida en la banda sonora original de la película Pretty Woman en 1990. Una canción que fue compuesta por ella misma junto a Craig Jones, editada en principio en la compañía Warner Records allá por el año 1981. Estamos otra vez en el año de edición de la primera gran producción, del primer gran éxito de Los Incógnitos, que estábamos escuchando hace solo un momento. Warren Hill al sexo y una revisión de ese viejo éxito de esta intérprete, teclista y compositora de pop que nació en Pittsburgh, muy conocida también, por ejemplo, por un dueto junto a Michael McDonald. Please Don't Leave fue precisamente esa vieja canción. Al teclado Bob James, miembro de los 4Play desde 1990 en adelante. Keith Balloon al saxo. Midnight at the Oasis. Tiempo para la mejor música. RAI, Radio Andalucía Información. Recuerden que esto es el país de los sueños. She